te parece que era mejor. Deja una marca en tu corazón y maldéjate por ese que era mejor. No podrás olvidarme jamás, tu piel es mía, mi amor. Yo te cuidaba, yo te amaba, yo te quería y vos te burlabas. Yo te cuidaba, yo te amaba, yo te quería y vos te burlabas. Yo te quería y te amaba y vos te burlabas de mí. Dejé una marca en tu corazón, aunque quieras ocultarlo, te quería vos. En tu corazón, aunque quieras ocultarlo, sé que vivo en vos. No podrás olvidarme jamás, te di mi alma y mi amor. Yo te cuidaba, yo te amaba, yo te quería y vos te burlabas. Ay, yo te cuidaba, yo te amaba, yo te quería y vos te burlabas. ¡Ay! Eso, ¿por qué te burlabas de mí? Yo te quería, porque vos sos mi amor. ¡Allá! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Cuarteto, cuarteto! ¡Allá! ¡Vuelta, vuelta! Yo te cuidaba, yo te amaba, yo te quería y vos te burlabas. Yo te cuidaba, yo te amaba, yo te quería y vos te burlabas. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí más todavía, al ritmo del tigre. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso, eso! ¡Ahí va! Dejé una marca en tu corazón.